Y en el día de hoy, organizaciones de derechos humanos de la ciudad de La Plata van a estar denunciando lo que consideran una cadena de complicidades que permitió la fuga de un importante represor de la última dictadura. Estamos hablando de Juan Miguel Wolk. Ocupó varios puestos de importancia en la policía de la provincia de Buenos Aires y cuando le fueron a notificar que estaba revocado su arresto domiciliario, se encontraron con la noticia de que ya no estaba, que se había fugado. Estamos en contacto telefónico con María Laura Bretal. Ella integra la Unión por los Derechos Humanos y el colectivo Justicia Ya. Hola María Laura, Pepe Frutos desde Farco la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Pepe. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, María Laura, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo es posible que un represor como Wolk se haya fugado justo cuando lo iban a buscar para notificarle que debía ir a prisión? Bueno, esto es lamentable porque una vez más hay, como vos dijiste recién, una cadena de complicidades que hacen que estos asesinos, grandes genocidas, no solo hayan pasado estos 35 años en libertad, sino que con la impunidad que hubo estos 35 años, cuando empiezan a juzgarse, todavía tienen los privilegios de cárcel domiciliaria, prisión domiciliaria, y bueno, y la posibilidad de fugarse porque ni siquiera les han allanado el domicilio para buscar los archivos que todavía nos falta encontrar. Y bueno, y además estaba custodiado por su hija, que es un personaje de la policía bonaerense. O sea, ni siquiera tuvieron la deferencia de ponerlo como debía estar después de la indagatoria, que debía estar en cárcel común hasta el juicio. Y nunca estuvo preso, ¿no? Bueno, no, porque la verdad que fue el caso de Wolk, que era, bueno, nosotros decíamos el patón o el nazi, él era el jefe prácticamente, el comisario inspector de la policía bonaerense y fue durante los años 76 y 79, prácticamente el jefe de Pozo Danfield, así que bueno, él era responsable de todo lo que ahí ocurría. De las torturas, la apropiación de niños, las grandes atrocidades que ocurrieron en el Pozo Banfield. Hasta el año 2006 este personaje ni siquiera era buscado porque la justicia lo dio por muerto, y si no hubiese sido por el accionar de tantos familiares y organismos que movilizamos para que este juicio llegara, para juntar todos los datos, las pruebas sobre Pozo de Banfield, no hubiese ni siquiera encontrado, porque fue una compañera de un desaparecido la que lo ubicó en Mar del Plata por el cobro de su jubilación. Ahí recién empezó el juez Coraza a hacer investigaciones y le hizo la indagatoria, la famosa lo pudo empezar a juzgar, a Wolk. De ahí logró la prisión domiciliaria, es decir, después de ser indagado se le otorgó prisión domiciliaria sin ningún tipo de requisito, ni condicionamiento, ni siquiera supervisión, porque bueno, la supervisión estaba a cargo de la hija, que la hija es un personaje de la policía bonaerense. Así que ahí vemos las complicidades de la justicia con la policía y con el accionar de estos represores, ¿no? Después, bueno, la causa es una de Pozo de Banfield, realmente fue elevada este año recién, así que por muy pocas víctimas de las casi 300 víctimas que tenemos los organismos de derechos humanos, solo fueron elevadas por más o menos 100 víctimas y este personaje, este juez que le toca, Coraza, solamente imputó a 6 represores, de los cuales 4 ya están imputados en otras causas. O sea, Wok y García, que está fallecido, son los únicos dos que serían juzgados ahora. Y bueno, el final previsible es que cuando lo fueron a buscar, recién ahora, después de en mayo, el 3 de mayo, comunicaron su abogado que había desaparecido, o sea que no estaba más en su domicilio de Mar del Plata y hasta el, por supuesto que hasta el día de hoy está prófugo, y no tenemos ningún otro dato, ¿no?, de dónde está este personaje. Y ustedes van a estar denunciándolo hoy públicamente en una conferencia de prensa, esto, varias organizaciones de derechos humanos y querellantes. Sí, hoy a las 10:30, en 8:50, vamos a hacer una conferencia de prensa para denunciar todas estas atrocidades y complicidades. Y bueno, lo que exigimos es la inmediata detención, y no solo de él, sino de todos los responsables, y por supuesto de los casi 300 represores que participaron y se desempeñaron en el campo de concentración de Pozo de Banfield. Porque por supuesto que están todos los apellidos, los números de legajos, pero durmieron impunemente en los juzgados desde hace muchos años. Así que desde las organizaciones de derechos humanos de La Plata, que estamos trabajando en este colectivo de justicia allá, y también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, abuelas también, porque en esta causa por supuesto que también hay más de 10 embarazadas que pasaron por ese campo y tuvieron y fueron sus hijos apropiados, entre ellas nuestra compañera y luchadora Adriana Calvo, que falleció el año pasado. Así que la verdad que como homenaje a ella también vamos a estar denunciando esto y exigiendo que se lo busque y se lo encarcele, como deben estar estos represores, realmente con prisión de por vida, ¿no?, con prisión perpetua. María Laura, le agradecemos mucho el contacto. Bueno, no, gracias a ustedes, y nos vemos a las 10:30. Seguramente algunos de nuestros compañeros de las radios de La Plata van a estar ahí, creo que Radio Estación Sur, seguramente. Bueno, gracias. Un saludo, chao, chao.